Mi nombre es Clara Pizarro. Yo soy una de las directoras artísticas del Patio de Actores, donde estoy poniendo esta obra El Ojo Público como directora y productora de Peter Shaffer. Fui también productora del Oído Privado, que fueron dos obras, El Oído Privado y El Ojo Público, que él escribió casi simultáneamente. Por eso elegimos hacer las dos y esta la dirigí y la produje. ¿Qué les puedo decir? Es una obra de texto de los años 60, que a mí me atrapó muchísimo porque me interesó sobre todo las descripciones con respecto a lo que es el tema, que hay un matrimonio en crisis. Las descripciones que el autor escribe me parece que están muy bien definidas, con una sutileza y una belleza de palabras que a veces estamos perdiendo un poco, ¿no? En los textos más contemporáneos, que son los que yo más he dirigido. También tuve la suerte de tener un elenco increíble. Tengo un escenógrafo y vestuarista impresionante, que es René Dubiu, que ya todos lo conocerán, de primera. Y después tengo tres actores. Uno se llama Jorge Sánchez Mon, que fue el director del Oído Privado, Milagros Almeida, y Ariel Mele, que fue un actor del Oído Privado también. O sea que conformamos un grupo bastante homogéneo, también como para las dos obras. O sea, se repitieron actores y la asistente de dirección, que nunca quiero dejar de nombrarla, que se llama Marisa Sosa, que asistió las dos obras y que la verdad que es una genia, que nos acompaña, nos contiene, nos hace todo bien. Volver a los años 60 a mí me significó también parte de mi historia. Encontré una cosa bastante autobiográfica. Yo, en el año 62, que fue cuando se escribió esta obra, me fui a vivir a Londres por un tiempo y de ahí conocí mucho también lo inglés, los caracteres. Amé esa ciudad profundamente, la sigo amando. O sea que es una obra que tiene un significado, este plus, digamos, ¿no? De cosa autobiográfica, cosa como personal. Y el gusto por esa ciudad, el gusto por los ingleses, que después de bastante tiempo pude comprenderlos desde el buen lugar, digamos, ¿no? Nosotros estamos los sábados a las 21:30 en la calle Lerma 568, Patio de Actores, y vamos a estar hasta fin de noviembre o la primera semana de diciembre.